tortolita, ¿de dónde vienes? Tortolita, ¿de dónde vienes? Desfavorida y mortal, desfavorida y mortal. Tortolita, ¿de dónde vienes? Señora del campo vengo, señora del campo vengo, de cuidar del gavilán, de cuidar del gavilán. Chole cholita la vida mía, vamos a misa la cofradía. Yo quisiera que juntaras tu boquita con la mía, para que así me besara boquita de Alejandría. Que toca la puerta, que la voy a abrir, y estoy alerta, vida, déjame dormir. Vamos a misa la compraría. Yo quisiera que juntaras tu boquita con la mía, para que así me besara boquita de Alejandría. Que toca la puerta, que la voy a abrir, que yo estoy alerta, vida, déjame dormir.